calle me crié, yo soy bien real. A la cima me subí y no voy a bajar. Yo lo veo como inventan, tiran y nunca conectan. Su ganancia a la lenta, quieren igualar las ventas. Yo sigo pensando en grande y sé que bien lejos llegaré. Mientras sigan tirando, que yo sé. Vende peli de millonario, tiene cero en lo monetario, la verdad se sabe en el barrio, de nada tú eres propietario, no te va afuera lo feca y su falsedad, le estamos volando la máscara, intenta copiar si no son de nada, intentan hacerlo pero no suenan, bra. Dicen que tú tienes par de casas y no veo ninguna. Dicen que tú tienes mucha prenda, dinero y fortuna. Dicen que tú tienes par de casas y no veo ninguna. No, no veo ninguna. Vendes peli de millonario, tienes cero en lo monetario, la verdad se sabe en el barrio, de nada tú eres propietario, no te va ahora bien. Todos quieren bajar al campeón y yo soy invicto como Monzón. Y no te me enojes por esta canción y te identifique, no era mi intención, ey. Yo lo veo como inventan, tiran y nunca conectan. Su ganancia va en la lenta, quieren igualar las ventas. Yo sigo pensando en grande y sé que bien lejos llegaré. Mientras sigan tirando, que yo sé. Vende peli de millonario, tiene cero en lo monetario, la verdad se sabe en el barrio, de nada tú eres propietario, no te va bien. Team Mati, desde Bilardo, Criterion Music, dímelo la.